el defensor del pueblo de la nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Segundo tramo de nuestra entrevista con la doctora Beatriz Arza, la defensora del pueblo del partido de General Pueyrredón en la provincia de Buenos Aires, saben ustedes que así se denomina, donde está inserta como ciudad cabecera Mar del Plata. La doctora Arza viene relatándonos lo mejor de su experiencia en un sentido muy amplio, porque en poco tiempo más, en algo más de 2 meses, estará finalizando su gestión. Y es la última en realidad, porque la doctora Arza ha sido reelegida ya en esa defensoría y la ley que establece la vigencia de la institución del defensor del pueblo permite una única reelección. Precisamente en este tramo que continúa y donde algunos van a alcanzar a notar la emoción que embarga de pronto a la doctora Arza, va a hacer referencia a uno de los casos más humanos que más la tocaron y donde ella se empeñó, como hizo siempre con todos los temas, porque esta es una característica de la gestión de la doctora Arza al frente de la Defensoría Marplatense. No quedarse con los brazos cruzados, actuar constantemente. Cuando llegaba un vecino a reclamar algo que estaba conectado directamente con el municipio, en su presencia, llamar por teléfono y ponerse en contacto con el funcionario responsable para solucionar el tema. Todo eso fue tiñendo y dándole la característica a la gestión de la doctora Arza, que estamos en el fondo despidiendo en esta entrega. Ella va a concluir su mandato el próximo 28 de julio. Seguimos con la doctora Arza. La verdad que fue muy emocionante de haber salvado un chico de 24 años para que tuviese su pierna en condiciones y normal. Claro. No como acá que le decían que no era posible, que no se podía hacer más nada, y bueno, y quedaba postrado. Claro. Así que ese fue un caso que el otro día me estaba acordando que será la vida de este hombre y de su chico, pero fue muy, muy emotivo y sinceramente la Defensoría puede hacer, invocando a la Defensoría del Pueblo, se pueden hacer muchas de estas cosas. Seguro. Porque logré los pasajes, logré toda la parte de los estudios, logré la parte del contacto con este hospital, y bueno, y llamando desde acá, cosas que la gente no conoce, no sabe, y bueno, fue muy importante. Y después el tratar de lograr los medicamentos oncológicos, uh-huh, por parte de IOMA, de que no los entregaba, eso también, porque venían las personas con enfermas que necesitaban su tratamiento sí o sí. Y también, ahora bueno, se ocupa la Defensoría de la Provincia, que es una gran cosa, pero también era muy, digamos, muy muy motivante, ¿no? Sin duda. Y también con las bolsitas de coloscopía, que la municipalidad tiene un plan que se entregan gratis, y 30 personas vinieron a pedirme a ver qué podía hacer, porque le entregaron unas bolsitas que no correspondían, muy baratas, y ellos usaban 3 por día, y bueno, todo lo que significaba. Ahí me movilicé con la gente de Desarrollo Social, con la gente de la Secretaría de Hacienda, y se pudieron entregar las bolsitas en el tiempo que ellos lo necesitaban, y de las buenas, las que correspondían. Ahí me enteré cómo era la cuestión de las bolsas, de que hay unas más baratas, que otras más, que son un precio un poquito más alto, pero son más completas, uh-huh, y duran más, y la calidad, y bueno, y esta gente pudo hacerse, porque imagínese que se queden sin las bolsas. Claro. ¿Qué hacen? Si no tienen plata, a veces están con bolsas de comida que le da la municipalidad, gente de escasos recursos. Tal cual. Así que no podían comprársela. Ni... Y la verdad que estaban desesperados, que ya se les acababa y no había, siempre se les entregaban con anticipación. Y ya en Desarrollo Social le habían dicho que no había dinero, que no se podía, que la partida, que esto, que aquello, y la partida. Ah, no, por el tema de las licitaciones, que llamaban a licitación y todo lleva su tiempo, Y bueno, y ahí hablé con el secretario de Hacienda, me fui al escritorio de él y lo puse en antecedentes y buscamos una manera para que esas bolsas se puedan comprar y que la, y que terminen su licitación. Y bueno, y así eso también se logró. Por eso se van logrando cosas desde una defensoría que a veces es inimaginable. Uh-huh. Que la gente no, o sea, por eso se va contenta, ¿no? Sí. Se va escuchada, respetada y con un problemón solucionado. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Doctora, sí. Beatriz Arza, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor. Y por esa gestión en la que usted ha puesto tanto de sí misma para que las cosas salieran lo sí, mejor. Sí, la verdad que sí. Y estoy muy contenta y orgullosa de todo lo que he hecho y que me han permitido hacer. Muy bien, la felicito. Y le agradezco también a todos los funcionarios que contestan en término, uh-huh. a los agentes municipales que también, sin la ayuda de ellos, sin su respuesta, sin su, o sea, su voluntad también de solucionar los problemas, no hubiese podido hacer una buena gestión. Porque hay gente que tiene la camiseta puesta de la municipalidad y que respeta mucho a la gente. Y esos funcionarios y agentes hay que felicitarlos. Y este, y bueno, y también por la gente que no es de la municipalidad, pero que ha respondido a todos nuestros pedidos. Muy bien. Beatriz, será hasta la próxima. Hasta que siga la muy próxima bien. Y gracias por el llamado. Al contrario. Adiós. Adiós. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.